pa' que a ti te me bendiga. Tengo miles de razones pa' adorarte con toda la vida. Tengo miles de razones que me obligan a que te lo diga. Déjame quererte, corazón, déjame quererte. Quiero ser la cura del dolor que sientes. Déjame quererte, corazón, déjame quererte. Quiero ser la cura de este amor, quiero amarte siempre. Déjame comprarte una canasta con aguacate y escaparnos a vivir al campo en un cerro alto con las estrellas observando. Déjame que te diga al oído cuánto es que tú me encantas, oye. Ahora los días son mejores. Déjame quererte, corazón, déjame quererte. Quiero ser la cura de este amor, quiero amarte siempre. Déjame quererte, corazón, déjame quererte. Quiero ser la cura del dolor, quiero amarte siempre. Déjame quererte, corazón, déjame quererte. Quiero ser la cura del dolor que sientes. Déjame quererte, corazón, déjame quererte. Quiero ser la cura de este amor. Quiero amarte siempre. Suro, ¿qué bonito?

La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Urbanas, urbanas, urbanas, urbanas, urbanas, urbanas, urbanas. Mientras tú haces otros planes. Presente, oh, presente, oh, y aquí a tu lado.